diremos frente a frente qué nos pasa. Comienza, habla primero, que lo que piensa yo no sé, aquí te espero. No olvides, esto es un duelo. Diremos frente a frente y en la calle. Dispara, usa tu arma. Busca sentarme aquí en el pecho y en el alma. Dispara, no tengas miedo. Que hoy lo nuestro se termine en este duelo. Acaba con todo lo que has vivido. No llores ni sientas pena, que nuestro amor fue al fin siempre una condena. No olvides,